enseguida presentamos La Pantera Rosa y al terminar, Los Picapiedra. Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic-Case. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Kamikaze. This is John Bogdanov, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Kamikaze. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Kamikaze. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Están ustedes a punto de padecer otro episodio más, ahora el número 91 del podcast Kamikaze, el podcast de dudosa procedencia y calidad producido por los irresponsables de la revista de periodismo comiquero número 1, número 2 y número 3, porque no hay otra, de México, Kamikaze. Mucho gusto, de este lado Jorge Tobalín, y hoy están con nosotros Raúl Hernández, mejor conocido como Waco, colaborador constante de la revista. Exacto, y hoy les vamos a presentar a alguien que estuvo detrás de... Pues iba a decir que detrás de cámaras, pero iba a sonar muy idiota. Detrás de las bambalinas, detrás del micrófono, pero no hablando, que es nuestro mecenas, viene siendo como nuestro Tony Stark de esta nueva etapa del podcast Kamikaze. Te paso el micrófono y se trata de... Luis Maggi, nervioso y emocionado de poner mi granito de arena para este proyecto. Y bueno, deseoso de que sea algo útil para todos mi aportación y del gusto del público en general. Pues muchas gracias a Luis por darnos cabida aquí en las instalaciones de, como decíamos la otra vez, ¿no? De la torre de los Avengers. Es un lugar muy bonito. Y también queremos agradecerles a todos las hordas, bueno, eran 5 personas, que nos pidieron saludos para este segundo episodio en bola colectivo del podcast Kamikaze, que nos dejaron por ahí saluditos en redes. Un saludo a Harry Zen, a nuestro querido Harry Zen. También a Seiya Munguía, a Hecho en México. También a Avisai Glesga, que él nos pide que... Avisai más bien debe ser... Glesga, que nos pide que retomemos estos especiales de Rumbo a la Mole que se llegaron a hacer, sobre todo pues contigo, con Beto Calvo y con Everardo Ferrer en la Mole, para la Mole de marzo pasado, si no me equivoco. Esos especiales le gustaron a Bisaí. Pues vamos a checar también pues conforme se vayan anunciando también invitados. También nos pide saludito Vic el Humano y Shop 163, pues muchas gracias a todos ustedes. Vamos a arrancar con las noticias. Hay varias noticias breves, pero de todos modos interesantes, que queremos compartir con ustedes. En primera, pues el anunciado regreso hace poco, el anunciado y próximo regreso de su santidad a las tierras mexicas. ¿De quién se trata, Waco? Ni más ni menos que de José Luis García López, para mí uno de los mejores, o si no, el mejor dibujante que ha visto DC Comics, sobre todo por la huella que ha dejado. Es la segunda ocasión que viene a México, después de que costó un poco de trabajo encontrarlo para que viniera la primera. La Mole ahí soltó en redes un teaser poniendo la imagen del Papa, que creo que no muchos, nosotros sí, entendimos por dónde iba el asunto, porque pues, aquí en México se le bautizó como su santidad en cuestiones del área del cómic y del dibujo en general. Y pues enhorabuena, gran primer invitado para la Mole, y pues empezaron con todo. ¿Qué te parece a ti el trabajo de García López, Luis? Creo que nos marcó a todos, ¿no? Crecimos con él, al final del día los dibujos son los que marcan la licencia de DC, y emocionado además porque el punto de que venga José Luis García López a la Mole es una respuesta clara de la Mole, vamos a llamarlo así, no dejándose con el crecimiento de otras convenciones y de otros invitados. Y el que gana aquí es el aficionado, el público, el coleccionista, el comprador, Él es el que va a ganar porque va a tener la oportunidad de acercarse de nuevo los que no pudieron en su momento y repetir, a buscar alguna firma, a conocerlos, a tomarse una foto. Yo estoy emocionado porque además es el que dibuja Venom. Yo soy súper fanático de Batman y esta miniserie de Legends of the Dark Knight de Venom a mí me vuelve loco y voy a llevar mis portaditas para que me las firme todas. Y están a muy buen tiempo de ir ahí cazando sus portadas favoritas de García López, porque estamos hablando que esto es hasta marzo. Falta pues 4 meses todavía, por lo menos, para que se puedan preparar, 4 o 5 meses. Es un personajazo, es una persona súper sencilla, humilde. En el número más reciente, o en el pasado, ya se me fue la onda, en el más reciente de Comicase viene la transcripción de la entrevista que nos tocó moderar con García López allá en La Mole, en el panel que dio. Esperamos que la chequen. Pues, obviamente, si ustedes adquieren la revista, pues nos apoyan para que siga saliendo. Recuerden que ya estamos preparando el siguiente número, que queremos que se estrene en la convención de Toluca, en la Card Capital Fest de diciembre. Entonces, pues ahí apoquinen. Recuerden pedir su revista Comicase con la entrevista que trae a García López al correo enviocomicase@gmail.com. Pues muy contentos porque viene el maestrísimo García López y viene acompañado, muy bien acompañado, de cierta mujer. Por ahí leí hace ratito que alguien la llamaba la princesa de Budapest y no está nada equivocado. Angie Knight, que me parece una de las cosplayers más bonitas por ahí, considerada como tal vez una mujer perfecta, ¿no? O sea, es súper amable, súper sencilla, y aparte es muy bonita, le echa muchas ganas a todos sus cosplays, sus trajes. Y también esta, decían, es la cuarta vez que viene a La Mole, ya es consentida de la convención. Y también mencionaban en redes que es la única cosplayer que ha estado en La Mole en sus 3 diferentes lugares, que fue primero Expo Reforma, luego World Trade Center y ahora va a estar en el Centro City Banamex. Y pues sí, al igual que con García López, me parece que sus 2 primeros invitados son de lujo para diferentes públicos, pero muy, muy, muy bien empezaron. Que en el caso de Angie Knight, el nombre clave de Ana, no sabemos húngaro, así que no sabemos cómo se pronuncia Redei o Redei, o quién sabe cómo se diga. Ella es la reina de la princesa húngara, es la reina de La Mole, porque nadie más de cosplay ha jalado tanta gente como ella. O sea, sus filas no se equiparan con las de nadie. En el caso de México, la mera mera es Dalin en filas, y aún así Dalin le da muy buena batalla, o llega a tener filas más grandes que las de invitadas extranjeras. Ellas dos son las más taquilleras, pero Dalin sí está cañona. Entonces será pues a todo dar, ahora sí que regresa por ahí. Y pues aprovechen, casi nunca les dan charlas a los cosplayers, porque casi siempre están haciendo firmas y fotos. Pero si llega a haber alguna charla con cosplayers, pues aprovechen para acercarse con ellos y en la sección de preguntas y respuestas preguntarle si es cierto que 2 kilos de cadera no es cadera, como dijera el general. Esa pregunta se le tiene que hacer a 2 libras, no era 2 kilos. Hay que revisar ahorita. Miren, aquí va el inserto de la canción. 1 libra de cadera no es cadera, 2 libra de cadera no es cadera, 3 libra de cadera no es cadera, tú la tienes toda, por eso te ves buena. Y como acabamos de escuchar, efectivamente, tanto Guaco como Luis son unos expertos en música de baja calidad, muy popular de los años. Es ahora 80 o 90, esa del 90, ya 91, 92 por ahí. Pero bueno, ya dijimos esto a cuestión de los invitados de La Mole. Rápidamente me paso, salto tantito a la Card Capital Fest, que anunció hace pues relativamente pocos días este set de portadas preciosas, portadas foil de X-Men número 1, las famosas que rompieron que todavía tienen el récord Guinness del cómic más vendido, entre comillas podríamos decir, del mundo, que si no me equivoco eran 6 millones de copias vendidas, que no sabemos si compradas por los fans, pero sí vendidas al menos de Diamond a las tiendas de cómics, como distribuidores ellos, a las tiendas de cómics. X-Men 1 de Chris Claremont y Jim Lee será pues esta edición especial que va a tener la Card Capital Fest. Son las 4 portadas producidas, tengo entendido, por Televisa, con este laminado muy bonito foil. El precio pues no es para todos, ahora sí que estamos hablando de 2,000 pesitos, y sé que no se van a vender sueltas, aunque por ahí alguien había dicho, y alguien relacionado con la Card Capital Fest decía, bueno, sabemos que es muy raro que todo se venda siempre. Entonces, pues existe la posibilidad de que los puedas comprar directamente en la convención, a lo mejor sueltas o no, pero pues si tienen la lana y son muy fans de Jim Lee o de los X-Men, pues no la dejen pasar si pueden y quieren darse ese lujito. Eso que comentas ahorita y que platicábamos antes de que empezara, el precio es relativo, ¿no? Es un tema de coleccionismo. Creo que ahí justamente es la división entre hay o habemos, quiero considerarme este grupo, gente que compramos el cómic por leerlo, por apreciar el arte. Y ha habido un boom de portadas en los últimos 10 años, posiblemente 5 años, donde encuentras las variantes, el tinfoil, cualquier tipo de portada que va encareciendo un poco y que es muy válido para la gente que trae un coleccionismo determinado para, en este caso, X-Men. Probablemente no se le hagan caras y esté desde una vez ahorrando para llegar y adquirirlas, ¿verdad? Que obviamente se complementa con el hecho de que viene Jim Lee por primerísima vez a México. Así que si tienen la lanita ahí y aparte tienen la oportunidad de pagar sus firmas, pues ya no está el paquete completo. No se gaste su aguinaldo, exactamente. Ahora sí que... Bueno, y pongan todas las veladoras para que no vayan a necesitar ese dinero muy pronto, porque nunca sabemos, ¿no? Nos vamos ahora a otra notilla comiquera. No sé si ustedes se enteraron, hace unas horas, para cuando estamos grabando este podcast, se anunció la muy probable participación, casi confirmación, aunque no ha sido oficial, de Thomas Hayden Church, este actor. A mí me cae muy bien como el personaje de Lobster Johnson, este vigilante de los años 30 que aparece en los cómics de Hellboy. No sé si están familiarizados con él. Yo he leído muy poco de Lobster Johnson, me tocó un par de historias cuando trabajábamos con Bruguera. Muy bonito ese personaje. Y ahora parece ser que le está cayendo esta chambita a Hayden Church. O sea, se sabe que él va a participar en la película, pero él no ha dicho qué personaje. Se está suponiendo que él podría ser. Yo de Hayden Church, afuera del mundo de obviamente de su participación como el arenero, a mí me encantó su actuación. Aparte que físicamente se me hace que era como el arenero de Eric Larsen, así como orejón, que es Thomas Hayden Church. A mí me gustó mucho su actuación en Spider-Man 3, que lamentablemente pues es la menos recordada de las... O al menos menos recordada con buenos, de buena manera, ¿no? Sí, eso es lo que te iba a decir. Más bien es la que la gente menos quiere recordar, más bien. En Spider-Man 3 creo yo que a Sam Raimi sí le impusieron que pusiera a Venom, porque si hubiera sido probablemente solamente el villano Sandman, hubiera sido un mucho mejor producto. Y que aparte era un Sandman muy... A mí me gustaba mucho porque no era un villano por ser gandalla, sino por las circunstancias, ¿no? O sea, necesita ese dinero que se tiene que robar, pero porque no tiene de otra, ¿no? A mí me gustó mucho y les recomiendo, si quieren ver cine ahí como más mamilón, busquen con él mismo y con Paul Giamatti. Paul Giamatti tiene a su vez esta película de American Splendor, también basada en el mundo del cómic, de cierta forma. Entre copas, justamente la que les iba a decir, Sideways, con Paul Giamatti, que son un par de muy buenos amigos que se van pues de fin de semana, ¿no? Unos días a recorrer los viñedos de cierta parte de Estados Unidos, pero es una película muy, muy recomendable. Yo se las, ahora sí que anótenla si tienen chance. No está en Netflix, pero vale la pena por ahí cazarla. Así que pues habrá que esperar si sí se confirma la participación de Thomas Hayden Church como Lobster Johnson en la nueva película de Hellboy. Y hablando de Dark Horse Comics, de cierta forma, también se anunció pues, una alianza ahí interesante que tiene pues no Dark Horse, sino Dark Horse Entertainment, ¿no? ¿Qué sabemos al respecto, señor Luis Maggi? Que va a recibir una jugosa aportación que no se tiene la cifra oficial, pero se habla de 20 millones de dólares aproximadamente, que le va a permitir detonar todo el tema de medios y un poco también la parte impresa, ¿no? En una entrevista que le hacen al CEO de Dark Horse, comenta, esto es una inversión de una empresa china, por cierto, que no se encuentran en bolsa y no se sabe mucho de ellos, más que tienen por ahí subsidiarias dedicadas al mundo del entretenimiento chino. Le va a permitir detonar y pues, agarrar un poquito más de market share, ¿no? Y de crecer, y digamos que tendremos mucho más presencia de Dark Horse en los próximos años, que probablemente le vaya a dar más pelea a DC y a Marvel, y pues el que gana obviamente es el espectador y el lector. La empresa de la que habla Luis se llama Vanguard Visionary, o Visionary más bien, y hay que recordar que ya está a la vuelta de la esquina por la serie de Umbrella Academy, que es un cómic publicado por Dark Horse. No sé si ya vieron por ahí ustedes. Ya salió por ahí un tráiler. Sí, sí, sí. En Netflix. Yo no soy fan de... Bueno, me gusta mucho el Spaceboy, que es este hombre con cuerpo de gorila. Aunque todavía no nos han mostrado la apariencia final de este personaje. Pero pues temo que me va a decepcionar un poco. No creo que en verdad tenga cuerpo de gorila. Pero pues habrá que esperar ahora sí a ver qué tal. Justamente ahorita que mencionaban esto de la inyección económica que va a tener Dark Horse. Antes de eso ya tenemos como varias cosas que se arrancaron por parte de la empresa para diferentes medios, ¿no? Tiene esta alianza con Netflix que justamente va a ser Umbrella Academy. Pero también en la parte de cómics, Netflix le pide a Dark Horse que publique cómics. Por ejemplo, el de Stranger Things, que ahorita lo pueden encontrar. De hecho, de San Diego nos trajimos ahí unos tipo Ashcans, que es el básicamente una parte del primer número, pero en formato pequeñito. Está muy bonito. Y pues otro tipo de producciones, ¿no? Por ahí viene Deadly Class, si no me equivoco, también es de Dark Horse, que estrenó tráiler también hace unos días, estrenó póster. Entonces, pues, justamente, la película de Hellboy, que se estrena el próximo año, que desgraciadamente ya tiene primeras como críticas a proyecciones que han mostrado. Y resulta que no, no tiene críticas tan favorables. Dicen que la actuación de Hellboy, ¿cómo se llama el protagonista? Se me olvidó. David Harbour, que es el protagonista de Hellboy, que quedó en lugar de Ron Perlman, que nos cortaron esa bonita, y hubiera sido una muy bonita trilogía con Guillermo del Toro, pero ya no hubo un cierre. Decidieron hacer este reboot de Hellboy, que gráficamente se ve bien. Por ahí se filtró hace unos días también el tráiler, que se ve pues bastante bien, pero dicen que falla mucho en la trama. Todavía falta, obviamente. Estos screenings fueron como para gente, para ver qué tenía de aceptación, pero al parecer no le está yendo chido, entonces probablemente vaya a haber ahí algunos ajustes para la película de Hellboy. Ahí haciendo la corrección sobre lo que dice Waco, de Deadly Class, ese es de Image, pero podemos también relacionarlo de cierta forma con Comicase, porque si no me equivoco, Deadly Class lo ha traducido Beto Calvo, si no me equivoco. Alguien de nuestros amigos ha sido el traductor de Deadly Class. Por ahí. Sí. De hecho, él para Panini, si no me equivoco. Saludos a Beto, que anda todavía ahí medio enfermillo de sus ojos. Esperamos contar con él pronto, porque ustedes lo saben, pero esto se graba de noche. Y él ahorita en su etapa de acoplamiento de nueva cuenta a la sociedad, no puede salir de noche, porque pues no ve. Entonces, pues preferimos que se quede en su casa. Un abrazo al buen Beto Calvo. Y también con respecto a lo que decías del cómic de Netflix, por ahí subí una reseñita a comicase.net del primer número. Apenitas antier me compré el número 2 y la verdad me está gustando. Está muy padre la misma historia de la serie, pero vista desde el punto de Will, el niño que está extraviado en el Upside Down. Ahí chéquenlo. Y si pueden conseguir la primera portada, es el primer número. La portada que está inspirada o es un homenaje a The Thing de John Carpenter, es una chulada. Sobre lo que comenta Waco ahorita de la película de Hellboy y las críticas un poco no tan positivas que se han recibido, yo te quiero decir que sí vale la pena esperar a ver qué viene, porque revisando el elenco que viene, bueno, aparte que está Mila Jovovich y viene Ian McShane, que también ha salido en varias series en HBO de villano y en algunas películas inclusive como un villano semicómico en este caso. El director de la película, Neil Marshall, sí trae un buen bagaje, ¿eh? Podemos ver, Hannibal, Constantine, Game of Thrones, una serie que se llama Black Sails, que está en Netflix, muy recomendable. Exactamente. Entonces, creo que sí le puede dar un giro. No estamos intentando comparar en lo más mínimo con las películas anteriores, pero si se logra separar un poquito de lo que Del Toro logró, podría dejar su marca también. Habíamos pasado rápidamente a la cuestión de Car Capital Fest. Se nos está pasando también mencionar este cambio de, pues, ¿cómo dirías?, de rumbo de otra convención que es aquí en el DF, que es la PopCon, que ya por fin anunció. Ahora sí que en la semana pasada que sacamos podcast, esta especie de capsulitas comicaseras, a ver qué tal les parecen. Por favor, denos su opinión y también díganos a qué temas quieren que se los dediquemos, que le dediquemos este nuevo espacio. Pero en la semana que estuvo inactivo el podcast así en bola, se anunciaron el cambio de fechas de la PopCon. Sí, originalmente teníamos pues ahora sí que pleito entre las dos convenciones, porque iban a ser, si a lo mejor no exactamente en las mismas fechas, que según yo sí llegaron a estar en algún momento con fechas empalmadas, luego iban a ser en el mismo mes. Pero resulta que ahora PopCon decide sacar un anuncio con Pedrito Sola, anuncia sus nuevas fechas, que son a principios de julio. Que lo vemos como algo positivo, porque entonces así ya la gente no va a tener que decidir a cuál de las dos ir, sino que puede ir tranquilamente a la Mole y después hacer su ahorrito para irse también a la PopCon. Hay que ver qué es lo que van a traer, porque todavía no anuncian nada. Obviamente todavía falta más tiempo de lo que le falta a la Mole. No sé, yo veo de pronto un poco de escepticismo, sobre todo como en algunos medios, ya saben, medios como comiqueros, así de necesitamos que nos digan qué van a traer. Pero, o sea, sí, falta mucho tiempo. Y aparte, pues trae un buen. O sea, sí traen como con qué. En cuanto a producción y quiénes puedan traer, hay que esperar. Y pues sí, digamos que lo único malo que podría caer en la PopCon es que es justamente en el mes en el que ocurre el evento de cultura pop más grande del mundo, que es la Comic Con de San Diego, que es prácticamente 2 semanas después de las fechas que anunciaron para la PopCon, y por lo cual muchos artistas, escritores, personas del medio en general, normalmente en esas fechas no pueden ir a convenciones porque están preparándose para ir directamente a lo grande, que es la Comic Con de San Diego. Entonces, pues veremos qué tipo de invitados podrían venir, sobre todo de la parte comiquera. Exactamente, habrá que esperar un poco y pues también darle chance, porque estamos a 8 meses, o sea, de la convención. No esperemos que mañana vayan a sacar a su invitado estelar. No va a pasar eso. No creo que suceda antes de diciembre siquiera. Seguramente irán poco a poco calentando. También dejar que las otras convenciones pues tengan espacio de lucirse, ¿no? La de Toluca, ¿no? Que ellos acaben de, ahora sí que cierren con convención. Que la Mole ya está empezando, ya lleva 2 invitados en menos de 2 semanas. Entonces, yo me imagino que para diciembre habrá por lo menos unos 5 o 6 invitados por parte de la Mole, seguramente de interés. Por ahí, no vamos a hacerlo así como la grosería. Ya por ahí se ha soltado undercover de repente un par de invitados muy, muy interesantes. Uno que vuelve, que es así de primerísima fila. Y otro gran artista favorito aquí de su servidor, que estará por primera vez en la Mole. Pero la verdad vale la pena esperarse a los anuncios oficiales. Porque siempre es un trabajal. Ahora sí que lograr estos conectes, estos compromisos, ¿no? Amarrar estos compromisos con artistas tan importantes como para echarles a perder la fiesta. Pues ya habrá que esperar un poquito, pero créanme que de lo que no podemos decirles, pero viene muy interesante por ahí la Mole de marzo. Hablando de otras cosas muy distintas, el fin de semana pasado un agradecimiento, estuvimos ahí en la Dark Comic Coyoacán, ahí muy cerquita del Museo Casa de Frida Kahlo, en un bazar comiquero, gracias a los que pasaron a saludarnos por allá. Por ahí estuvieron nuestro amigo Carmix del Café Comiquero también, y que también está colaborando ya desde hace pocos números en Comicase. Y allá se hizo una presentación, una primera presentación oficial de una antología de lucha, bueno, una antología de cómic de lucha libre que se llama Primera Caída. En el entendido de que si todo sale bien habrá una segunda caída y una tercera caída. Y es una antología tal cual de cómic de lucha libre. La portada es una gloria, como siempre sucede con Pepe Quintero, que es un fregonazo. Y esta cuestión es una producción de Animal Gráfico, que es un sello independiente, y Arkham. Tal vez ustedes hayan tenido en sus manos una antología, diríamos que es de ciencia ficción, la 12M. Una antología independiente de cómic, bueno, que estaba orientada 12M al fin. Se llama 12M porque era el fin del mundo. ¿Era qué año? ¿Era el fin del mundo? Recuérdame, porque no se acabó. Pues era 12M porque era 2012, que era el año de la profecía, que en el que según se iba a acabar el mundo. Y al mismo tiempo era 12M porque son 12 meses. Entonces la portada, muy bonita, fue de Rakrufi. Y lo que se hizo fue invitar a 12 creativos o 12 equipos creativos. O en algunos casos era historia y dibujo de una misma persona. Y cada uno al azar se nos asignó un mes. Digo nos porque a mí me tocó colaborar en esa antología de Arkham Producciones allá en el lejano 2012. Si ahí todavía tienen chance de encontrarlo, seguramente hay números todavía que pueden encontrar en alguna convención. Si no me equivoco, nuestro buen amigo Carlos Rambert, el Cacha, Él todavía tendría por ahí para distribución algunos ejemplares de la antología 12M. Para tener ya 6 años, creo que se mantiene bastante bien, quedó bastante bonita. Y pues qué bueno que Arkham volvió a producir algo, en este caso la antología de Primera Caída, y pues habrá que echarle un ojo. Exacto, en este tomo se incluyen historias de nuestro amigo Dan Lee, que estuvo la semana pasada aquí con nosotros y que, aparte de este proyecto de Primera Caída, está involucrado en otra cosa más de contenido luchístico de la cual les vamos a platicar en un ratito más. Él escribe una de las historias, por ahí también participa Luis Villegas, que es de los creadores de Cristóbal el Brujo, Héctor Germán Santarriaga, que también desde siempre ha estado metido en el cómic, sobre todo de ciencia ficción. Él es parte de este colectivo llamado Nostromo, Carlos Bernal, nuestro amigo El Cacha, que también es parte de Comicase, y Dalia Candelas, Logan Wayne, también participan por ahí Rodrigo Vidal, Max Hathor, que es, vamos, el fundador de Arkham, o sea, él es el responsable del proyecto, Hugo Aramburu, allá de Monterrey, Pepe Quintero, como les decíamos en la portada, Racrufi también participa. Ay, yo no me he dado cuenta en qué participa, si usted tendrá la contraportada no la tiene, hace alguna ilustración especial, y Teani Farr, esta chica como inglesa, es que no sé de dónde es Teani, de todo el cuerpo, ¿no? Obviamente. Pero Teani Farr por ahí va a estar. Ah, bueno, ya leí bien. Racrufi y Teani Farr junto con Hugo Aramburu aportaron pin-ups. Así que en cualquier momento van a empezar a ver más información sobre Primera Caída, esta antología de cómic de lucha libre en el que participan varios amigos nuestros. Y por cierto, lleva en cierta forma el sello Comicase porque fue diseñada por Mariana Gil, cofundadora y tesorera de la revista. Entonces, y diseñadora de la revista y santa patrona de la revista. Ella sí ve pasar el dinero de la revista, no como nosotros los come tortas. Ora pro nobis. Y esto sería todo por Primera Caída. Antes de cerrar con las noticias, tuvimos la oportunidad de echarle un vistazo a Green Lantern número 1, que sale a la venta esta semana y seguramente será un éxito de ventas porque viene respaldado por un hombre grandote que se llama Nombre, me refiero de apelativo, y un hombre grandote, porque sí es algo alto, que se llama Grant Morrison. Tuvieron la oportunidad de leerlo. Waco ya me dijo un poquito antes de entrar a la grabación qué le pareció. ¿Cómo lo viste tú, Luis? Pues por un lado emocionado porque Green Lantern es un must. El programa pasado Dan comentaba que estaba emocionado con los cuatro fantásticos en la parte de Marvel, porque deben estar presentes. Yo creo que Green Lantern es el caso para, igual que The Flash, para DC. Y bueno, escrito por Grant Morrison, ilustrado por Liam Sharp. A mí me gusta el dibujo, me gusta el diseño. La historia creo que es un poco más de lo que les gusta hacerle a Hal Jordan, un poco de renegado, y le piden que regrese, un poco viviendo al límite. Yo tengo un cierto fanatismo a partir de 1990, que es cuando Gerard Jones empieza a escribir creo que es la segunda o la tercera serie de Green Lantern. Más o menos por esos tiempos también Flash y Batman tenían unos enfoques distintos, ¿no? Siento que era un poco más luchas internas y algo más del carácter del personaje, del psych, se metían un poquito más. Y bueno, me emociona ver qué es lo que va a venir. Por el momento, pues le piden una misión muy importante y eso es lo que siempre le gusta a Hal Jordan. Al principio no lo quieren, después sí lo quieren. Me gusta, creo que pinta para bastante bien. Y quiero hacer un dato curioso, se llama The Green Lantern, ¿no? La revista no es Green Lantern y no hace alusión a Hal Jordan, sino al poder de la linterna en sí, del anillo. Y le cedo la palabra a Waco para que me complemente. Yo lo que le decía a Jorge es que a mí, así redondeando, digamos, este primer número que tuvimos chance de leer, a mí no me encanta, porque siento la historia, lo poquito que se alcanza a ver, siento que es algo como tiene como esencia vieja, o sea, como de cómic. O sea, seguramente si leyeron cómics en los 80, 90, probablemente les va a gustar mucho. pero no sé, o sea, de pronto tienen así como, de pronto aparecieron un chorro de personajes con un chorro de brazos, y el dibujo de Liam Sharp está muy bonito. Creo que tendría yo, por lo menos en lo personal, darle como más chance, darle lectura a más números para que ver si cuaja y si sí me termina de gustar, pero así de inicio como que no sé. No estoy tan seguro. Y sí, también me daba cuenta que decía justamente The Green Lantern, y no solo Green Lantern, como la mayoría de los títulos, por lo menos recientemente. Y y pues dinos tú, Jorge, ¿qué te pareció? Aquí yo preguntaba fuera del aire si es la primera vez que Green Lantern, no. Que Green Lantern escribe a Grant Morrison. Que Grant Morrison escribe a Green Lantern. Me parece que sí, al menos como título principal. Tal vez lo haya tocado en otra saga, ¿no? O sea, con otros personajes. Estoy viendo la portada, que es una portada más tiesa. No puede haber con el personaje ahí. Que esa que está viendo Jorge es la portada principal, pero hay una portada variante de Frank Whiteley que está muy bonita. Entonces, si lo van a comprar, búsquense la variante porque está más chida, la verdad. Yo nunca he estado así muy, muy, muy familiarizado con Green Lantern, pero había la oportunidad pues de revisar. Y gracias, por cierto, a Mario Viñas, que ya no pudo acompañarnos esta tarde-noche. Él, por parte de Capital Comic, él nos pasó. Ahora sí que el cómic de reseña que le manda directamente DC del digital. Muchas gracias al buen Mario, que también venía a coturar con nosotros, pero pues por ahí le apareció una misión secreta de último momento. A mí, yo lo disfruté, no soy muy conocedor del universo de Green Lantern. De repente me costó un poquito trabajo de ubicar quién era quién, pero sí tiene un, como dice Guaco, sí sentí que tiene un estilito como noventero, como retro, y no tanto a lo mejor en el dibujo, que me gustó, muy atractivo, pero sí en la historia tal vez, que no me molestó. Pero sabiendo ahora sí que el talento que se carga el señor Morrison, pues habría que esperar un poquito para leer los siguientes números. No sé qué tan locochón se vaya a poner, ¿no? Porque de repente sí es muy complejo. Por ahí estaba leyendo unos encabezados de sitios comiqueros de Estados Unidos en los que decían, ahora sí Green Lantern se va a poner weird, porque pues él normalmente... es el enfoque muy muy distinto a lo que hace un escritor de cómics tradicional, por decir de cierta forma, que es de repente lo que me puede alejar un poquito de Grant Morrison, porque son unas ondas ya como medio metafísicas y muy locochonas, que a lo mejor yo no tengo las lecturas necesarias para entenderle o disfrutarlo. Por ahí tenía un cómic llamado Nameless, Grant Morrison con Chris Burnham, y yo los compré los primeros 4 números y les entendí poco, muy poco, soy muy lento para Grant Morrison. Pero ustedes echen el ojito, creo que es un buen momento, como decían por ahí, de acercarse a personajes como los Cuatro Fantásticos o Green Lantern. Habrá que esperar cuánto tiempo lo vemos publicado en español también. Y sin más, pues así llegamos a esta sección de las noticias medio breves, porque no fueron tanto. Y nos vamos a escuchar algo al comicancionero y regresamos. En esta ocasión vamos a chutarnos una cancioncita del soundtrack de Ghostbusters de 1984, que de cierta forma va relacionada con el siguiente tema al que le vamos a dedicar la próxima media hora, que será Sabrina, su cómic, el cómic moderno de Sabrina y la serie de Netflix. La rolilla se llama Magic y es de Mick Smiley. Por ahí luego en redes de Facebook, por ahí luego en las redes de Comicase, les compartiremos una notita muy curiosa sobre el cantante de esta pieza. O sea, aparentemente tiene muchos fans esta canción del soundtrack de Ghostbusters, pero nunca fue lanzada como un sencillo, no existe más que en el disco de Ghostbusters, y el autor de esta canción estuvo desaparecido por muchísimo tiempo, como que ya él había cerrado ese capítulo de su vida, su capítulo musical, como que no tenía intenciones de volver a recordarlo y era muy complicado encontrarlo, y hace relativamente poco por ahí apareció, lo encontraron y dio una entrevista muy interesante. A ver qué tal les parece Magic de Mick Smiley del 84, vamos y regresamos. Endless tunes, you see me, Y ya estamos de vuelta ahora para platicar, como decíamos bien, de Sabrina, la serie y el cómic. ¿Ustedes ya se chutaron la serie? ¿De cuántos capitulillos han visto? 3 en mi caso. Yo debo llevar 4 o 5. Voy como a la mitad. Yo también voy por ahí más o menos, como por el cuarto, quinto. De repente me ha agarrado haciendo otras cosas, entonces he estado volteando para la computadora y para la tele. Sé que eso no se hace, tengo que verlos bien con mayor atención. Pero bueno, eso es como que la segunda parte de esta charlilla. Guaco, tengo entendido que no ha leído todavía los cómics pues de años recientes de Sabrina. No he leído los cómics recientes, sin embargo, o sea, lo que ubico de los cómics de Sabrina actualmente, que es prácticamente en lo que se basaron para hacer la serie de televisión, es que viene de Afterlife with Archie. De lo que yo recuerdo de Afterlife with Archie con Sabrina es que empieza esta onda como de zombies porque se muere el perro de Jughead y Hot Dog y le pide a Sabrina si le puede hacer un hechizo para revivirlo. Y Sabrina, como bruja un tanto inexperta, va por ahí a escondidas a buscar el libro de hechizos de las tías y consigue el hechizo, lo hace, pero pues le sale malo o es el hechizo equivocado, algo así, y revive al perro, pero lo hace zombie. Entonces ahí es donde empieza esta onda tipo The Walking Dead en el mundo de Archie. Y por la buena recepción que tuvo ese cómic, ese título, fue que salió la línea de horror de Archie, y ahí fue donde salió ya el título por separado de Chilling Adventures of Sabrina, que es en el cual está basado la serie de televisión de Netflix, que hasta donde he visto, la verdad, me ha gustado bastante. Seguramente se dieron cuenta que el intro de la serie de televisión es una especie de animatic de partes de gráficos del cómic de Sabrina. Exacto, el arte que van a encontrar ustedes en Netflix, ahí en la... pues en el intro, a mí me atrae mucho porque es de Robert Hack. Este artista tuvimos oportunidad de visitarlo, de conocerlo rapidísimo en la Comic Con de Nueva York del año pasado para presentarnos cuando yo estaba colaborando como parte del equipo organizador de La Mole. A mí era uno de los personajes que me interesaba que vinieran, y creo que ahora que está Sabrina al aire en Netflix sería muy buena oportunidad, y va a estar muy de moda su arte. Es un ilustrador bastante talentoso, encargado de las portadas de Chilling Adventures of Sabrina, Robert Hack. Y también mencionar, tú, Luis, Maggie, ¿ya pudiste leer algún número de Sabrina? Que son pocos, ¿no? Tengo entendido. O sea, yo lo estaba comprando, pero como decíamos cotorreando, sale más seguido la Comicase que Sabrina. De acuerdo, yo tengo mi poder 8. Y lo que te puedo decir es, no está 100% apegada en cuanto a la historia. No lleva la historia exacta del cómic, pero pues lleva la aprobación de Roberto Aguirre, Sacasa, porque pues es parte de, él viene siendo el productor también, ¿no? Pero sí mantiene el tono. Y eso lo hace bastante interesante porque mantiene la parte, no me gusta el tono dark, decirlo dark porque me puede sonar a darketo, pero sí lleva algo oscuro. Me gustó más que Riverdale, definitivamente, que también está ahí en Netflix disponible, y creo que la historia hasta ahorita es bien llevada, te mantiene interesante, te mantiene interesado en la historia, ¿no? Hay pequeñas diferencias, a lo mejor el cómic transcurre en 1962 y la historia es actual, 2018 estamos hablando. Por ahí está Ambrose, el primo que vive con las tías también. Y bueno, hay un cambio ahí de raza, la raza negra y la raza blanca. En el cómic es blanco. Y también un poco de personalidad también. En el cómic es proclive a hacer conjuros y acá más bien es como que está viendo qué relajo anda haciendo Sabrina, ¿no? Pero en general, lo que yo he visto hasta ahorita es una buena serie. Sí la recomendaría, definitivamente yo sí la recomendaría para que la empiecen a ver. Y también el cómic, vale la pena. Como dices tú, el arte es muy bueno, las portadas son muy buenas. Complementando un poco lo que dices, aparte es portadista, ha sido portadista para Judge Dredd también, Robert Hack. Algo de lo que había escuchado por ahí es que, a diferencia del cómic moderno de Sabrina, no el de los Archies viejito, es que la serie no está tan claro o tan claramente planteado en qué momento está sucediendo, porque en el primer capítulo ves como coches viejitos y están haciendo referencia a ciertas películas de repente, pero hay tecnología de otros tiempos. O sea, como que es un pueblo raro. en primera, ¿no? Donde sucede la historia, habría que... Y eso no, vamos, no importa tanto, pero es un detalle curioso así de que no se estableció tan claramente en cuál es la... Pues sí, el momento histórico en el que sucede la trama de esta serie de Sabrina. Como bien decías, es un proyecto producido por Roberto Aguirre Sacasa. Él tiene un chorro de experiencia en cine, en tele y sobre todo con temáticas relacionadas con los chavos en la escuela. Como ustedes saben, exactamente, él estuvo trabajando en Glee, ¿no? Entonces tiene toda la experiencia de la onda preparatoriana, universitaria. Él escribió el guión de la más reciente adaptación de Carrie con Chloe Grace Moretz, santa patrona del podcast Comicase. Y él tan solo es el chief creative officer de Archie Comics, entonces es un cuate bastante ocupado, pero que lo han sabido explotar, o sea, como que cayó en el lugar preciso para lo que él sabe hacer, ¿no? Que es hablar de las problemáticas juveniles, y ahora lo vemos como pues cabeza de este proyecto de Netflix, ¿no? Y justo profundizando sobre lo que comentas de las problemáticas juveniles, en la serie puedes ver el toque feminista de Sabrina buscando defender a esos amigos y compañeros de la escuela que están siendo buleados prácticamente, y también hablando un poco de la libertad de elegir si forma parte o no de las costumbres de las brujas, ¿no? Y una pequeña notita que traía por ahí escrita: el inicio de la serie, como fanservice, el teatro que aparece es el mismo de la serie de ESO en 1990, o las películas para televisión, si no quieren llamar la serie. ¿Cine? El mismo teatro que aparece, el mismo cine teatro que se ve en la entrada, es el de la serie de ESO. Y la otra es los cuadros que se utilizan durante la serie, los prestó Cliff Barker, que es el de Hellraiser, y el de Candyman. O sea, los cuadros que están adornando las paredes, el arte es de Barker. Ah, qué padre. 150 cuadros de Barker. Oye, está bueno el datillo. Sabemos que hay muchas referencias, ¿no? En esta serie. No sé si han captado alguna otra cosilla por ahí. A mí me viene a la mente, ahorita que hablas de referencias, dos. Me parece que hacen referencia al tema de Archie en algún momento, a la serie de Riverdale, al universo de Archie, y eso es evidente, siendo parte de Archie Comics, todo esto. Pero la segunda es las tres brujas que salen durante los primeros capítulos. Es una referencia a Macbeth y las tres brujas que aparecen dentro de la obra de teatro, ¿no? Son las brujas que están acosando todo el tiempo, haciéndole la vida imposible a Sabrina. Es correcto. Y que también decían por ahí que les recuerda mucho en estilo a las... ¿Cómo se llama la película? ¿Jóvenes Brujas? Una película, yo nunca la he visto completa. The Craft, ándale, bien dicho, Luis. En cuanto a cómic, les recordamos, son 8 números nada más al momento que han salido desde 2014, entonces no está tan complicado conseguirlos. Ha de ser un TPB con todos, yo me imagino. O dos con 4 números cada uno, si es que ha salido en TPB, no debe estar tan difícil conseguirlo. Y la verdad, se los recordamos. Se los recomendamos mucho. En cuanto a las actuaciones, está Kiernan Shipka, que es esta chavita que yo decía a Eli, a mi esposa, Marina Gil, que es, como les decía, parte de la revista, fundadora de la revista también. Le decía, ¿dónde ubico a esta chavita? Pues es que Eli era súper fan de Mad Men. Y la chavita es la hija de es Don, ¿verdad? Don Draper. La hija de Don Draper. Exactamente. Yo decía, esta chavita se me hace conocida. ¿De dónde? Y me ha gustado mucho su actuación. Los capítulos que he visto me ha latido. Creo que es muy... Iba a sacar como la gringada de decir Candid. Pero muy, muy tierna, ¿no? Como... Es... Se ve buena onda, ¿no? No, yo creo que es congruente con el personaje, tal cual. No sé si es buena actuación o es mala actuación, creo que es congruente con lo que representa Sabrina. Por ahí la andan comparando físicamente y creo que sí, porque incluso no solo de parecido, sino en gestos, se parece mucho a Hermione Granger, a Emma Watson. Sí tiene como ahí parecidillo a Emma Watson, y qué casualidad que también es bruja. También quería mencionar que las tías... Hilda y Zelda, que sí tienen, digamos que están como potenciadas de como eran en la serie de los 90, mantienen la esencia. La tía Hilda la interpreta Lucy Davis, que la recordamos como Etta Candy en Wonder Woman, Y la tía Zelda es Miranda Otto, que le recordamos como Eowyn en El Señor de los Anillos. Ella es la que derrota al Witch King de Angmar, que me parece que la verdad tienen muy, muy buenas actuaciones. Y dato, ahí hay gente a la que, a muchos seguidores y mucha gente que conozco, que no les gusta las películas y las series con doblaje. Sin embargo, si le ponen ahí detallito de atención al doblaje de la serie de Sabrina, que sí está hecho aquí en México, la voz de la tía Hilda la hace Diana Pérez, que es la misma voz de la tía Hilda de la serie de los 90. Entonces, por ahí dicen, ese timbre de voz le queda y hace todavía más que te recuerde al personaje anterior. Tengo por ahí una amiga que vio la serie y me dijo, no me gustó. Y le digo, ¿por qué no te gustó? Porque no se parece a la viejita. Y yo, pues es que no tiene que parecerse. Sabrina viene de los cómics, que sí eran a lo mejor mucho más inocentes, pero lo que hicieron ahorita fue presentar una versión más madura y querer hacer algo más como con más trasfondo, no nada más una especie de sitcom en donde cuentas cosas chistosas y dices cosas como mitosis es. Aquí ya obviamente hay un guión mucho más pesado, mucho más intenso, y entonces creo que a la gente que no entiende o que no sabe que viene, que tiene un trasfondo diferente, creo que cuando ya le dices, bueno, es que tiene este otro tipo de fundamentos, como que dicen, ok, entonces no debo clavarme con la otra, velo como un producto totalmente aparte y puede ser que también te guste. Y hablando de doblaje, aunque sé que en su vida va a escuchar el podcast de Comicase porque es gente decente, un saludo para Xochitl Ugarte, que cuando yo estudiaba en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, iba conmigo en varias clases y ella era la voz de Sabrina, para la que llegamos a ver en cable o en Canal 5, de Melissa Joan Hart, preciosa. ¿Sabes? Antes de continuar, si no tienes planes para el sábado, ¿te gustaría ver una película con Jenny y conmigo? Que por cierto, a mí, yo me acuerdo, había aquí anotado que a mí Melissa Joan Hart, yo antes de ver Sabrina, una vez por accidente grabé una película en el Canal 5, no sé qué quería yo grabar en la VHS, imagínense, y grabé una película que se llama... Explícale a la gente qué es una VHS, porque seguro tienes escuchas que no tienen idea de qué es una VHS. Era una videocasetera, que era un aparatote como tamaño... Imagínense como 4 Blu-rays, uno sobre otro. Como un Xbox One. Ándale, como del vuelo de un Xbox One. Pero le metías unos cassettes que eran como unos ladrillos que tenían cinta dentro y podías reproducir o grabar programas o películas. Y entonces alguna vez grabé por error, no sé qué quería grabar yo, y se grabó una película que se llama algo así como Vacaciones Familiares, algo así, que era Family Reunion, y sale esta chavita Melissa Joan Hart y dije, ay, qué bonita está. Unos meses después ya descubrí a Sabrina y luego resultó que mi compañera de la escuela era la voz y yo así, oh, wow, todo apunta a que me enamore yo de Sabrina, la bruja adolescente. Qué bonito detalle estuvo este saludo, ¿no?, que sacó el cast viejito de la serie de comedia, la sitcom, deseándoles las mejores de las suertes al nuevo proyecto de Sabrina, deseándoles los best witches. Muy simpático por ahí. ¿Cómo ven ustedes esta onda del discurso que meten ahí del feminismo en la serie? Creo que es obviamente refleja algo de nuestros tiempos, no quería decir moda, sino más bien una preocupación algo que está sucediendo desde hace varios años y que está muy en boga ahorita, el meter este tipo de cuestiones. También la onda de la homosexualidad, ¿no? Y que me parece bien, porque a final de cuentas, en 10 años o en 15, cuando veamos esta serie de nuevo, diremos, pues sí, estas cositas que de repente siento que las meten como un calzador en la serie, pero sí reflejan algo que se está moviendo ahorita. Sí, ahorita que mencionabas lo de sexualidad, tenemos por ejemplo a Ambrose, que no sé si es solo mi percepción, pero Ambrose siento que es algo así como la división del personaje de Salem en la serie viejita, porque Salem era el gato y hablaba, y aquí Salem nada más es el gato, tiene sus poderes y todo, es el familiar, el protector de Sabrina. Pero esa parte como de consejero, como de acompañante, la tiene Ambrose en la serie. Y Ambrose en la serie, sus preferencias es pansexual. Ni siquiera es como abiertamente gay, ¿no? Él es como de a lo que se mueva prácticamente. Es una persona muy abierta. Como tío borracho. No, los tíos borrachos ya son otra cosa y normalmente buscan a ver qué encuentran. Y pues eso no está chido. No dices por eso. ¿Por qué estás enjugándote las lágrimas, amigo? No, yo no he tenido tíos así, amigo. Por otro lado, también tenemos que, a fin de cuentas, Sabrina y todo su entorno pues son adolescentes. Sabrina cumple 16 años, que va a ser su bautizo. Su bautizo, ¿cómo es? Bautizo infernal. Que básicamente es como de ahora aquí ya vas a afirmar que ya vas a ser 100% bruja, vas a dejar de lado tu parte mortal. Ese es básicamente el punto central de esta, por lo menos esta primera temporada de la serie. Pero pues no nada más es eso, ¿no? También tiene ahí como, tiene su novio que es Harvey, existe igual que en los cómics y que en la serie viejita. Y pues los dos son súper tiernos, pero pues también a esa edad ya como que se empiezan a buscar sus cositas. Entonces explora mucho de ese tipo de cosas. Obviamente no vemos así cosas ya muy porno ni nada por el estilo, porque ese no es el tema ni el tono de la serie. Y sí, a mí me gustó mucho el discurso, sí se le puede llamar feminista, porque a fin de cuentas el personaje principal es una mujer, tiene dos tías y tiene a sus amigas. Básicamente el único hombre que anda por ahí ayudándolas es Harvey, y a fin de cuentas Harvey es un apoyo, y todo lo que tienen, mucho del representativo masculino en la serie tiene que ver con algo malo que llega a pasar en ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, están estos jugadores de americano que le hacen bullying a sus amigas, a una en específico, y que cuando buscan decirle al director y acusarlos y decirles fueron estos tres, el director dice, ¿y si mejor le dices a tu amiga que se cambie de escuela? O sea, eso es algo que no se puede permitir, que sin embargo pasa, ¿no? A lo mejor algunos de nosotros podríamos decir, nah, es que ahí ¿cómo creen que un director de escuela podría hacer eso? Llega a pasar, es algo que puede llegar a pasar. Y lo padre es que está el personaje de Sabrina, que se sabe con poder, digamos, no es un personaje así como alto, musculoso y etcétera. Es una chica físicamente pues no frágil, pero es pequeña, es delgada, no tiene así como superpoderes de personaje de DC o de Marvel, pero tiene, lo más importante que tiene es su actitud, y más allá de tener la capacidad de hacer hechizos y jugarle ahí como travesuras para que se vayan por el buen camino a estos chavos, o por lo menos que le sufran a lo que están haciendo a sus amigas. Lo más importante es eso, ¿no? Lo que representa Sabrina y cómo logra alzar la voz y hacer que los que están alrededor la escuchen y formen una fuerza que vaya en contra de lo que está normalizado, que en este caso son los ataques de la demás gente, o en este caso de los hombres. Y también como presenta esta cuestión del acoso de las mujeres hacia otras mujeres también. Y por ahí, si no han visto la serie, espérense a ver la forma en la que pues las pone en, ¿cómo diríamos?, en orden, bajo, en regla, a las chavas que la están acosando. Está muy ingenioso esa parte. Antes de cerrar la cuestión de Sabrina, ¿qué otro comentario tenemos por ahí, Luis? No, ninguno. Complementando nada más la parte de los mensajes, está bien. O sea, creo que nunca está de más, no importa la serie o la película, mandar, yo quiero llamarlo como mensajes de civismo, ¿no? En la televisión en general. Sin embargo, si hay un tema ahí, no quiero llamarlo incongruente, pero estos mensajes parecieran orientados a una edad de 14, 16 tal vez, que sería una etapa, siento que de high school, de bullying, ¿no? Y la serie trae tonos también donde en el primer capítulo le avientan una tijera al cuello de una persona, ¿no? Entonces, por ahí encuentro polos opuestos en cuanto al mensaje, si bien el tono es oscuro, y también Sabrina es un personaje que se preocupa por la gente alrededor y trae un poco también de pícaro dentro de ella. Sí encontramos imágenes, ¿no? Como la imagen del señor oscuro y diversas escenas donde no parecieran necesariamente orientadas a un público muy juvenil, ¿no? O de niños, tal vez. Bajo la clasificación de Netflix, Sabrina corresponde a la clasificación TV-14, es que es para adolescentes. De hecho, lo que estaba por comentar es que sí, no nos espantamos, vean la serie, no pasa nada. Pero igual, si sus chavitos son todavía tan medios morrillos, pues no está de más que vean la serie acompañándolos, ¿no? O sea, para que les expliquen ciertas cosas y no se nos vayan a sacar de onda. A menos que les hayan dado ya el Neonomicon de Dalí, ¿verdad? En ese caso ya no se van a asustar. Exactamente, sí, ¿no? O sea, para todo hay tiempo de platicar y de descubrir temas, ¿no? Como el satanismo, pero siempre es mejor hacerlo en familia, ¿no? Sin más, pues les recomendamos mucho acercarse a la serie de Netflix, que ya tiene una segunda temporada en marcha, o ya tengo entendido, ya está garantizada. Y dense un clavado al cómic, son poquitos números y vale mucho la pena tanto la historia como el arte de Roberto Aguirre Sacasa y de Robert Hack, que repetimos, deberían traerlo a la mole, aprovechando pues que está de modita Sabrinita. Sin más, cerramos con Sabrina y nos vamos a unos anuncios parroquiales. Les recordamos que a partir de ya, de este viernes 9 de noviembre y hasta el 19 de noviembre, Comicase va a ser parte del Escuadrón del Cómic en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Los esperamos en el stand 249-249, donde Comicase va a compartir espacio con nuestros amigos de Editorial Perro Muerto, con los chicos de Ficción Narradores y con Nostromo. Ahí vamos a estar uniendo fuerzas en el Escuadrón del Cómic para traerles pues una gran variedad de ofertas de entretenimiento, de lectura, de buen cómic, y pues aquí obviamente tendremos ahí lo más reciente de Comicase y también los números viejitos para que vayan completando su colección. Recuerden, del 9 al 19 de noviembre allá en el Parque Bicentenario, saliendo, si no me equivoco, es Metro Refinería de la línea naranja, y es entrada libre obviamente. Y por ahí no sé yo, pero si no me equivoco es este fin de semana cuando también allá en la misma Feria del Libro Infantil y Juvenil hay una presentación de 31 minutos. Vale la pena que lo googleen por ahí, busquen en Facebook, en Twitter, hay algo interesante de este famosísimo y padrísimo programa chileno de marionetas. Este mismo sábado 10 de noviembre a las 10:40 de la mañana, nuestros amigos Dan Lee, que estuvo la semana pasada, bueno, el programa anterior con nosotros, Everardo Ferrer, cofundador de Comicase, Rulo Valdés, dibujante de cómics que ha trabajado para Marvel y también para diversos proyectos aquí en México, incluyendo Living with Shine, su cómic de autor, ellos van a presentar junto con Canek Jr. el cómic Canek Jr., que es esta historieta de lucha libre que ha sido una sorpresa que Berardo, a quien considerábamos un hermano, nos haya ocultado este proyecto. Esta cuestión de Canek Jr. va a ser en UPIXA, esta sede del Poli, esta escuela del Poli, allá en la colonia Granjas, México. El acceso, por lo que tengo entendido, será por la calle de Resina, a menos que eso sea una G y sea Regina. Resina, perdón, sí, era correcto. A unos pasos del Metrobús Iztacalco. 10:40 de la mañana, ahí en UPIXA. Este sábado, la presentación del cómic de Canek Jr. de nuestros amigos Dan Lee, Everardo Ferrer y Rulo Valdés, con la presencia, pues, del luchador. Aprovechen y dense una vuelta por allá. Y en estos días, seguramente ya para cuando ustedes puedan escuchar este podcast, habremos anunciado formalmente una actividad. Ahí en la colonia Roma vamos a tener esta actividad muy padre de dibujo con modelo, pero con la vertiente de que va a ser con una cosplayer. Vamos a contar con la presencia de Laura Sandoval, que se hace llamar Lautrec. Seguramente la han visto en convenciones en meses recientes, porque tiene poco que de ser ella conductora o modelo también en el programa y en las redes sociales de Monsters and Geeks, de nuestros amigos. Ella también se pasó a este lado de cosplayer y uno de sus atuendos más populares es el de Wonder Woman, que se le queda fabuloso, y ese es el que va a llevar a esta sesión de dibujo con modelo cosplayer. Así que estén pendientes de los detalles, de los costos y de cómo inscribirse, porque el cupo va a ser limitado. Y sin más, pues ya estamos llegando a los últimos momentos del podcast Comicase. ¿Algún anuncillo, recomendación, aviso parroquial, algo que quieran compartir antes de que nos vayamos? Yo creo que nada más doy mis redes sociales. Me encuentran como Skywaco en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí pongo algo de mi trabajo como ilustrador independiente. Y pues nos estamos escuchando pronto. Despedirme, agradecerles la oportunidad de participar por primera vez. Y pues para no dejar esa costumbre, les dejo mi red social también, donde esporádicamente subo portadas de cómics que voy encontrando en el camino. Soy de esas personas que les gusta andar haciendo cherry picking en las cajas de donde aparezca, ya sea aquí en México o en cualquier ciudad en la que esté. Mi Instagram, única red social, es @mrmaggio, Mr. Maggio, básicamente, para que me sigan. Con doble G e I latina. MR Maggio. Fabuloso, pues los invitamos a seguirnos ahí como Comicase Revista en Twitter, como Revista Comicase también en Facebook, por ahí andamos, en Instagram también, y ya si quieren cotorear conmigo en persona, bueno, no en persona, pero ahí en Twitter, estamos como El Tobalo. Será un gusto ahí platicar de cosas de poca importancia. Los dejamos por esta ocasión. Les pedimos que nos dejen sus comentarios sobre este episodio y el anterior de la capsulita. La siguiente semana toca cápsula. Díganos de qué quieren que trate para que lo vayamos preparando también. Su opinión es súper importante. Pongan la atención mucha al podcast, a este que están escuchando, porque en redes sociales podrán encontrar una trivia para ganarse un premiecillo que les tenemos preparado. Nos vemos hasta la próxima. ¡Abur! Y una vez que controlara Eurasia, iba a avanzar sobre... Oh, Salem, ahora me cuentas eso. Vuelvo enseguida, voy por más leche. Quédate donde estás, eres bruja, busca en la L de leche. Vaya, leche mágica. Genial, funcionó. Oye, me gusta la magia. Oye, comparte.